Ya está con nosotros en el Estudio 1 de la radio Sergio Navas, ingeniero industrial, youtuber y editor de isenacode.com. Sergio, bienvenido a Territory Mac. Hola Jaume, muy buenas. Oye, después de escuchar a nuestra compañera y amiga Verónica Sierra, oye, ¿no te da un poquillo de gusanillo el hecho de comprarte este nuevo iPhone 7, sobre todo el Plus, con la doble cámara? Pues sí, porque creo que es un gran avance, sobre todo para los que venimos de un iPhone 6. Hombre, Jaume, es para pensárselo, la verdad, pero lo cierto es que, siendo honesto contigo, Jaume, yo que tengo el iPhone 7 Plus, pues bueno, lo cierto es que me parece que está justificado el cambio, sobre todo si coges el modelo Plus, por la doble cámara y por este modo retrato que, bueno, de momento tenemos solamente en la beta de iOS 10.1, pero que yo tengo la beta pública, estoy disfrutando el modo retrato y está súper chulo. Pero te voy a reconocer, incluso por experiencias de amigos que han cambiado del iPhone 6S al 7 sin Plus, pues dicen que la experiencia de usuario es muy parecida. Yo creo que vale más la pena saltar al Plus, Jaume, no te voy a engañar, aunque tampoco el Plus es un dispositivo perfecto, lo de la doble cámara está muy bien, pero claro, tenemos dos cámaras, una que es gran angular y otra que es teleobjetivo. La gran angular, fantástico, apertura focal 1.8, está súper bien, pero la que es teleobjetivo tiene 56 milímetros de distancia focal y la apertura focal tiene 2.8. Claro, con un objetivo tan pequeñito como el de la cámara de un móvil, pues la verdad es que hace fotos, cuando hacemos zoom, un poquito pixeladas, sobre todo en interiores. Se ve como el típico ruido de ISO, Y también te voy a decir que el modo retrato está muy bien en la calle, pero en interiores, con poca iluminación, el modo retrato tira de la segunda cámara, de la que es teleobjetivo. Entonces, claro, como tiene menos apertura focal y un objetivo muy pequeñito, entra menos luz, hace más ruido en las zonas oscuras y tampoco acaba de quedar perfecto, ¿eh? Tranquilo, que lo solucionarán. Es algo que no tengo ninguna duda. En la próxima generación de iPhone estará más que solucionado, Jaume. Pero bueno, sí que es verdad que el iPhone 7 Plus y el normal son prescindibles, entre comillas, aunque qué duda cabe, si te lo puedes permitir, a por ellos, Jaume, porque son los mejores iPhones que Apple ha hecho jamás. Es una buena recomendación. Y además, Verónica también nos comentaba detalles del nuevo botón Home de los nuevos iPhone 7 y iPhone 7 Plus, y dice que le costó un poco al principio adaptarse, pero que vale la pena. Pues sí, es la verdad, Jaume, a mí también me llamaba mucho la pena el nuevo botón Home, que tiene Force Touch, que ya no es un botón físico, pero claro, luego con el uso sí que es verdad que al principio te cuesta un poquito acostumbrarte porque lo notas muy diferente, porque lo notas raro, pero cuando te acostumbras es genial. Y sí que es verdad que luego vas a tocar el botón físico, el home de los iPhones de toda la vida, y lo notas un poquito raro, eso de que tienes que empujar un poquito más hasta el fondo, pues ya hace que, no sé, que sea una experiencia diferente, pero hacen exactamente lo mismo, el botón físico de toda la vida, home, y también el nuevo botón home con Force Touch. Así que bueno, tampoco creo que por aquí esté justificado el cambio, tampoco me parece justificado el cambio por otra de las mejoras, el tema del audio. Ahora tiene audio en estéreo, tiene dos altavoces, el altavoz de las llamadas, el que nos ponemos en la oreja, y luego el de abajo, el de toda la vida. Entonces, claro, suena más alto, suena con, más o menos con la misma calidad, un poquito mejor, lógicamente, pero tampoco es un salto muy radical, y suena mucho más alto, se nota. Pero claro, es que el iPhone ya sonaba bien, quiero decir, por esto tampoco me parece una justificación para cambiar a este iPhone. Desde mi punto de vista, yo estoy muy contento con el iPhone 7, sobre todo el Plus, pero sí que es verdad que me parece, bueno, un móvil de tránsito, que podemos prescindir completamente de esta generación para todos aquellos, sobre todo que tengan un iPhone 6S. Pero como es tu caso, Jaume, que tienes el iPhone 6 todavía, yo te diría que fueras por él, ¿eh? Lo he estado valorando y me tiro de cabeza, me habéis convencido. Vale, vale, Jaume, perdona, no te tiento más y comenzamos sin más dilación la sección de apps de esta semana. ¿Qué te parece? Perfecto, ¿cuál es tu primera sugerencia de hoy? Pues mira, en primera posición os traigo una aplicación que se llama Unity. Una genial aplicación que, por un lado, tenemos que instalar un servidor, una aplicación, un software en nuestro ordenador, ya sea Mac o Windows, y bueno, nosotros instalamos esta aplicación de Unity, la configuramos diciéndole qué carpetas queremos compartir y después tenemos la opción de instalar Unity, la aplicación de la App Store en nuestro iPhone, nuestro equipo iOS, y si estamos en la misma red de Wi-Fi, vamos a acceder a los datos que hemos compartido desde nuestro ordenador. Está muy bien, la aplicación te ordena pues por categorías, imágenes, vídeos, música. Y luego también, a mí lo que más me gusta es el tema de archivos, ¿vale? Porque puedes navegar por las carpetas que has compartido desde el ordenador. Y destacado una de las novedades, porque Unity no es una nueva aplicación, pero recientemente se ha actualizado con que, primero, reproduce todos los formatos de vídeo, así como reproductor en streaming, me parece muy buena alternativa. Y una de las novedades es que ahora pues incorpora compatibilidad con el Chromecast, de tal manera que puedes enviar, si tienes un Chromecast en casa, pues la señal de vídeo directamente a tu tele. Está muy, muy bien esta aplicación. Me parece genial. ¿Qué más nos traes? ¿Qué más? Pues continuamos con Photo Nova 2. Es una aplicación de edición fotográfica muy completita, tenemos todos los ajustes que podemos imaginar, desde cambiar color, saturación, brillo, contraste, lo típico, ¿no? Hay un modo que me gusta mucho, es el modo de transformar. Nosotros podemos deformar de alguna manera la zona, una zona concreta, pues bueno, pues, por ejemplo, si queremos hacerlo más delgados, podemos deformarla, bueno, estrechar de alguna manera la cara, ¿no? Pero quizás la función que más me gusta de entre todas las que tiene es una donde podemos seleccionar una zona de una de nuestras fotografías y vamos a aplicar filtros y editar solamente esa zona seleccionada. Ideal, pues bueno, para destacar una zona en concreto o para simplemente aplicar un filtro determinado en una zona concreta. Muy, muy buena también esta aplicación. ¿Y me la recomiendas para mí? Sí, te la recomiendo, Jaume. Bueno, seguimos con otra aplicación que se llama Magic Launcher. Es una aplicación genial, o sea, tenemos 5 o 6 widgets para el dashboard de iOS perfectamente configurables. Nosotros le podemos poner acceso directo a las aplicaciones que más utilizamos, acceso directo a los contactos con las que más contactamos, a las que más, para hacer una llamada directa o cosas por el estilo, ¿no? Y luego tiene una opción que me gusta mucho, que es el tema de integrar una especie de widgets dentro de un widget. Por ejemplo, podemos poner indicadores del estado de la batería, del estado de la memoria RAM, cuánto tenemos ocupado, del rendimiento del procesador, de la brújula. Tenemos una serie de widgets que están bastante chulos. Y todo esto, pues bueno, personalizable. Te puedes hacer un widget de contactos, un widget de aplicaciones más usadas, un widget, pues, de estos widgets que os estoy diciendo. Está súper bien para, no sé, personalizar por completo el dashboard de iOS. La estoy bajando. ¿Vamos con los juegos? Pues venga, vamos a pasar a los juegos. Jaume, te voy a recomendar para empezar, a ti que te gusta tanto el fútbol, FIFA Mobile. La nueva propuesta de Electronic Arts para este año, que es la alternativa al FIFA 17, pero en versión de dispositivos móviles. Han cambiado radicalmente la filosofía de juego y para mí, en mi opinión, lo han hecho para bien. Es cierto que ya no es un simulador al uso como teníamos en años anteriores, pero bueno, yo creo que han dado un paso adelante. Han incorporado diferentes modos de juego, tenemos los eventos en directo, que no son más que los entrenamientos. Podemos hacer entrenamientos de dribbling, entrenamientos de tirar penaltis, partidos rápidos en plan solamente atacar, y esto está muy chulo. Vamos consiguiendo puntos, vamos subiendo de nivel, y con el nivel que consigamos desbloqueamos otros dos modos de juegos que vamos a hablar a continuación. El siguiente modo, que también podemos empezar jugando desde ya, desde el minuto 1, pues es el modo ataque. Vamos a poder competir con nuestros amigos o jugar con la máquina simplemente en un simulador de partidos de fútbol, pero donde solamente atacamos. No nos tenemos que encargar de defender. Entonces, bueno, para los que les guste marcar goles, que es la salsa del fútbol, pues es ideal. Luego tenemos dos modos, el modo temporadas y el modo liga, que yo aún, ya me tengo que reconocer, todavía no lo he desbloqueado. He de jugar un poquito más porque me exigen nivel 5 y nivel 8, que aún no tengo. Pero bueno, intuyo que es el modo liga de toda la vida, con el simulador de toda la vida, y luego el modo temporada, pues también, ¿no? Simplemente simular una temporada completa de fútbol. El juego está basado en el tema de las cartas. Como cada año, pues bueno, nosotros conforme cumplimos objetivos nos van dando sobres, abrimos los sobres y nos dan cartas con jugadores y, bueno, ayudas para la estructura de nuestro equipo de fútbol, entrenadores y cosas de estas. Pues bueno, para potenciar y subir de nivel y mejorar un poquito más la puntuación global de nuestro equipo. Un juego de fútbol muy completito, aunque hay gente que se queja porque ya no es un simulador al uso como antes, pero a mí me parece más divertido que nunca. Hay que evolucionar, ya lo estoy bajando. A ti que te gusta el fútbol, Jaume, yo creo que te va a encantar esta nueva propuesta de FIFA Mobile. Y ya para acabar, si te parece, finalizamos con otro juego, se llama Never Gone. Es un juego donde estamos en un mundo apocalíptico, en un mundo donde se juntan tres tipos de razas, los humanos, los vampiros y seres demoníacos, y todos están peleados entre ellos, ¿no? Esta es un poquito la ambientación del juego, es un juego muy oscuro y bueno, la verdad es que el juego es un RPG de toda la vida. Estamos en un pueblo donde podemos mejorar el equipo, comprar pociones, lo típico de los juegos RPG, y luego vamos al modo de, bueno, pues de juego. Nos metemos en un juego en 2D donde tenemos que hacer ataques rollo Devil May Cry. Eso sí, no es en 3D, es en 2D el juego, pero los gráficos son muy buenos y bueno, matando a los demonios pues vamos consiguiendo puntos, con estos puntos también conseguimos equipo, con estos puntos subimos de nivel y vamos a hacer a nuestro personaje cada vez más fuerte. Un RPG súper divertido, Jaume. Y nada más, esto ha sido todo por hoy. Repasamos. Hoy Sergio nos ha recomendado la aplicación Unity para compartir con nuestro ordenador archivos y reproducir contenido multimedia por Wi-Fi con Chromecast. La aplicación de edición fotográfica Photo Nova 2, con un montón de características y filtros. La aplicación Magic Launcher, con 6 widgets configurables para nuestro dashboard, con la característica de trabajar widgets dentro de widgets. El juego FIFA Mobile Football, con las grandes ligas del fútbol europeo, y el juego RPG Never Gone. Estaremos en un mundo apocalíptico y deberemos matar a los demonios. Sergio, gracias por explicarnos tus valoraciones y experiencias de uso con el nuevo iPhone 7 Plus y por recomendarnos las mejores aplicaciones y juegos de la semana. Perfecto, Yama, pues yo me despido hasta la semana que viene aquí en Territorio Max. Y mientras tanto queréis más aplicaciones, ya sabéis, tenéis mi blog disponible, isenacode.com. ¡Chao! Sintonizas Territory Mac. Escucha o descarga la versión digital de este programa desde nuestra página web, territorymac.com. Territory Mac, con Jaume Angulo.